que me das y que te doy, por las cosas tan hermosas que han nacido entre los dos, por los sueños que sabemos que se van a realizar. Porque si nos ofendemos, al final más nos queremos. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar. Aunque se destruya el mundo, nuestro amor ha de durar y al llegar nuestro final vamos a morirnos juntos. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar. Aunque se destruya el amor ha de durar y al llegar nuestro final vamos a morirnos juntos. La ternura que jamás nadie me dio. Yo te adoro con dulzura de mi amante corazón. Es por eso y tantas cosas que sentimos al amar. Porque somos diferentes al criterio de otros que olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Nuestro amor ha de durar y al llegar nuestro final vamos a morirnos juntos. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar. Aunque se destruya el mundo, nuestro amor ha de durar y al llegar nuestro final vamos a morirnos juntos.